¿Y cómo, qué números tenemos, digamos, de o algunas estadísticas acerca de quiénes son los trabajadores de la economía social? ¿Cuánta gente están acompañando? ¿Cuánta gente todavía no se registra y debería registrarse? Y nosotros calculamos que lo que pasa es que ese es el problema de que las personas no se registren. Nosotros trabajamos con una población aproximada de 3.000, 3.500 personas en todos los servicios que presta la dirección: comisión evaluadora, realización de ferias, planes de capacitación, entrega de subsidios, mutuales. Por lo menos 3.500, 4.000 actores de la economía social hay, lo que pasa es que hay solamente 1.200 registrados. Claro, Y por entonces ahí necesitaríamos. el tema de las estadísticas es difícil implementarla. Por ahí sí te puedo, o hacer una comparación en un periodo. Sí te puedo dar datos de este año. Este año, por ejemplo, pasaron por la comisión evaluadora 1.095 personas, que implican 1.095 familias. En las ferias que hemos realizado han participado más de 1.100 emprendedores de la economía social. Hemos hecho capacitaciones en el año de las cuales participaron 550 personas. Bien. Y una pregunta, Con ustedes, esta sí. modernización del registro puede ser que por ahí podamos incrementar y fortalecerlo desde otro aspecto. Pero es muy importante la inscripción. Bueno, importante también que nos tengan a nosotros para poder difundir todo esto, ¿no? Por supuesto, Que llamemos a los productores. sí. Nosotros tenemos un tema aquí que lo venimos tratando en nuestra mesa de trabajo, que es el tema de la Feria Popular de Guaymallén, que ha tenido varios inconvenientes, ha querido ser movida del lugar donde está. ¿Ustedes tienen algún tipo de relación o algún tipo de trabajo con ellos? Justamente ayer se pusieron en contacto con nosotros para poder ayudar a fortalecer a cada uno de los productores, así que la semana que viene nos estamos reuniendo con los productores de la feria. Ese es el único dato que por ahora te puedo dar, porque recién ahora nos han dado intervención a nosotros. O sea, no conocemos El la pormenor. situación de cada uno de los productores y de la feria en general, así que a nosotros nos han dado intervención a partir de ahora, y la semana que viene tenemos una reunión con los productores.